Mundo. Radio 106.9. Transmite desde Agua Prieta, Sonora, México. XHAQFM 106.9 MHz. Radio Mundo es una emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Radio Mundo 106.9. Música con clase. La Fundación Licenciado Eduardo Rodríguez Laris presenta. Hay una vieja canción que dice, las mejores cosas en la vida son gratis. Quizá eso sea cierto, pero hoy en día muchos niños crecen tomando esa idea en forma demasiado literal y nunca aprenden el valor y la importancia de trabajar. Les habla el Dr. Dobson de Enfoque a la Familia. Mi amigo Ron Blue es un asesor financiero y el autor de varios libros sobre la administración del dinero. Él dice que los padres deberían mostrarle a sus hijos la conexión entre el trabajo y las remuneraciones. Los niños deben aprender que los ingresos monetarios son el resultado de tiempo, energía y talentos invertidos en actividades útiles. Por supuesto, está bien darles regalos y sorpresas a los hijos, pero debemos asegurarnos de que ellos comprendan que la mayoría de las cosas en la vida no son gratis. En otras palabras, cada niño necesita que le digan no de vez en cuando. De otra manera, ¿por qué debería trabajar por lo que quiere tener cuando puede conseguirlo gratis? Por eso recomiendo que, dentro de lo razonable, los padres requieran que sus hijos ganen su propio dinero para comprar las cosas que ellos quieren. Así aprenderán que hace falta la dedicación y la tenacidad para sobrevivir financieramente, lo cual debería ayudarles a medida que se acercan a los años de la edad adulta. Les habla el Dr. Dobson, de Enfoque a la Familia. Seguro miraste otra vez tu celular, porque miradas rápidas repites millones. Mejor repite, folio, hilo y denominación. ¿Qué te cuesta mirar mejor tus billetes? Cuando recibas un billete de 500 o 1,000 pesos, mira bien estos tres elementos de seguridad. Folios idénticos, compara que sean los mismos números. Hilo dinámico, observa el movimiento de las barras que se desplazan en sentidos opuestos. Denominación multicolor, el número cambia de color. Hay miradas que valen 1,000. Banco de México. Nuestro país no aceptará intromisiones extranjeras que atenten contra nuestra integridad, independencia y soberanía nacional. Hola. Aprobada por la Cámara de Diputados, se impondrán penas más severas a personas extranjeras que realicen actividades injerencistas en elecciones o violación del territorio, ya sea por tierra, agua, espacio aéreo, tráfico ilícito de armas y drogas, o actividades ilegales dentro del territorio nacional. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Radio Mundo, Radio 106.9.